este gran resultado que nos permite no solo tener un bloque independiente en la Cámara de Diputados de la Nación, sino también ahora tenemos una senadora nacional. Y eso es un paso importantísimo, sobre todo en este momento donde las urnas acaban de ratificar el empate de debilidades que hay en Argentina entre las dos principales coaliciones, la de Cambiemos y la del Frente de Todos. Ninguno tiene quórum propio en ambas cámaras y por lo tanto pasa a ser central la actitud que tomemos aquellos que representamos a nuestra provincia de Córdoba. Por eso estoy contento con este resultado electoral.